de la tribu tuchona. Es que quiero pedirle la mano de su hijita llamada Winona. Y aunque siempre su padre la niega, que no sale porque está enfermita, no me importa cuando quiero verla, yo me espero hasta que esté solita. Qué gusto de mirarte, ¿cómo estás, Winona? Cada vez que te miro te veo más bonita. Que mira qué mentira que tú estás malita. Te juro que te daré que te bien, Winona. Quizás ni le aviso, y aunque siempre su padre la niega, que no sale porque está enfermita, no me importa cuando quiero verla, yo me espero hasta que esté solita. Winona, estar malita, no poder salir. Qué gusto de mirarte, ¿cómo estás, Winona? Cada vez que te miro te veo más bonita. Que mira qué mentira que tú estás malita. Te juro que te ves requete bien, Winona.